¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas todas las escuchas a la fórmula secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy comenzamos nuestra tercera constelación en cadena, después de haber tenido dos lunes de visita. Regresamos a un programa especial, en esta ocasión con Asaf Sánchez, que regresa aquí a la fórmula secreta. Después de un tiempo nos estamos tratando de acordar exactamente cuándo fue. Según yo fue 2021. En el pasado. En el pasado, en otro tiempo. Pues qué bueno que estás acá para platicar, bueno, de varias cosas, entre ellas nueva música. Cuéntanos un poquito sobre, bueno, primero gracias por estar acá, Asaf. No, pues gracias por la invitación, un gusto salir de casa a veces. Sí, aunque sea para cotorrear un rato. Sí, sí. Sí, este programa siempre ha sido para mí, digo, bueno, ahorita la escuela también, pero antes de eso, una excusa para salir de mi casa. Sí. No tengo demasiadas últimamente. De pronto se quitan las ganas entre el calor y el delirio citadino, ¿no? Sí, es buen horario para salir de casa. Además, sí, sí, está más tranquila la ciudad, está menos pesado el ambiente. De acuerdo. Medio sofocante, menos sofocante. De acuerdo. Ah. Pues cuéntanos qué nos recibió esta noche, Asaf, y por qué traemos. Ah, claro. Pues esta primera rola que escuchamos es de este saxofonista Colin Stetson, que ha sido una influencia súper marcada en los últimos años en mi, como en lo que escucho y a lo que apunto a veces, como con el saxofón. Digo, para la gente que no me conoce, yo soy saxofonista y utilizo el saxofón con medios electrónicos para crear ambientes sonoros, paisaje sonoro. Y pues lo que hace Colin Stetson, desde que lo conocí o lo escuché, un amigo me lo pasó hace un buen de años, pues toda esta técnica que tiene de respiración circular con el instrumento y pues genera estas texturas con su voz, como cantando y soplando el instrumento, pues es algo que pues me gusta mucho. Es una textura muy especial y muy distinta. Y pues también los últimos años como que ha hecho muchas pelis. Entonces justo este track que escuchamos, bueno, soundtracks para pelis, y este track que escuchamos es de esta peli de terror, Hereditary, que pues sí está ruda, y el soundtrack es de él, ¿no? Y este track que escuchamos es, creo que el final de la peli. Entonces, pues nada más lo pongo porque siempre me acuerdo de su música y de sus texturas, y por ahí va. Que incluso más allá de su música para cine, es muy cinematográfico su acercamiento, ¿no? Bueno, mucho como paisaje, esta noción así como sí, sí. Inmersión. Sí, pues eso también es algo que me atrae mucho de sus composiciones, y es algo que pues también apunto yo con mi música, a tratar de contar una historia. ¿Cómo? Perdón. Sí, creo que íbamos a preguntar lo mismo, si mi conexión telepática contigo sigue funcionando, que era, digo, ya que empezamos por ese punto, ¿cómo fue tu llegada al saxofón? Justamente, ¿cómo fue que te introdujiste en ese mundo? Entonces, pues, en lo correcto. Lo sabía. Pues es una historia muy chistosa, así como de cómo llegué al saxofón, pero yo estudié música desde muy niño, por mandato de los papás de ir a la escuela de música. Entonces yo ya traía pues varios años, unos 10, 12 años de estudiar música. Y cuando viví en Estados Unidos un rato en Miami, entré a la escuela, y entonces sin querer, porque es una historia chistosa que tal vez en otro momento, entré a la banda sinfónica de la escuela, y entonces me dijeron, no, pues escoge un instrumento. Y yo como que traía la visión en ese momento de adolescente de, no, yo quiero ser deportista. Y como que no me interesaba mucho la música. O en ese momento decía, no quiero estudiar música. Y entré al salón y me dijeron, no, pues puedes coger el que tú quieras. Y vi el sax y dije, pero no tengo sax, no sé qué. No te preocupes, aquí en la escuela hay. Y así, medio random, Y ya, pues lo tomé el instrumento y lo empecé a practicar, y pues ya fueron como 2 semanas de no sin parar, y ahí fue cuando ya me atrapó un poco más el instrumento, y pues dejé el piano y lo que había estado estudiando como más morro. Entonces así entré al saxofón como de esa manera medio random, y poco a poco pues ya lo tomé más en serio. Cuando regresé a México, pues ya como clases bien, la escuela, o sea, como que sí me cambió la vida un poco. Y en aquel entonces, ¿qué tipo de música era la que, digo, bueno, música sinfónica, ¿no? Pero ¿qué tipo de música te interesaba a ti personalmente? ¿En ese momento? Sí, o puesto de otro modo, ¿en qué momento juntaste tu vocación de saxofonista con tu práctica más personal? Pues eso es muy reciente, tal vez, porque, de muy esa edad, como de adolescente, tal vez como que escuchaba mucha como jazz, y después en la escuela ya más formal, pues cosas sinfónicas, jazz, música clásica. O sea, sí escuchaba eso, aunque parezca medio mamón un poco, pero sí escuchaba esa música durante un rato. Y ya la práctica como más de mi vocación, o de buscar este proyecto personal solista con saxofón, pues es unos 6-7 años para acá, pues ya esta búsqueda de tratar de fusionar el instrumento con elementos electrónicos, producción musical que también pues no tiene mucho que me aventé como a hacer mis propias producciones. Pero antes de eso pues hacía jazz, funk, música electrónica. Entonces ha sido, pues sí, un camino largo para estar aquí con el proyecto, ¿no? Sí. ¿Y hubo un momento en donde sentiste como hubo un clic, donde dijiste, creo que tengo que integrar las dos cosas, como trascender el saxofón como mi instrumento, digamos, mi herramienta cuando estaba en la orquesta, y tengo que hacerlo parte de mi expresión personal, o fue algo como más natural? Yo creo que fue algo muy natural, que me empecé a dar cuenta que ya no me encantaba como el saxofón como instrumento, como el solo y como pues hay una broma entre saxofonistas como de, no, pues sabes improvisar, ¿no? Como que es muy normal de, un solo. Y yo creo que estaba un poco cansado de ese discurso, y creo que fue muy natural como empezar a incluir el saxofón para hacer texturas, para hacer pues mucha experimentación con pedales, efectos, filtros, y pues de ahí empezar a feedback, ¿no? Del saxofón, o como notas muy graves, desafinadas, técnica extendida, que más allá de buscar que sonara perfecto como la técnica, más bien es qué se puede lograr con eso y otros elementos, y es más bien pues la crear paisaje sonoro, texturas a partir del saxo. Porque también es ampliar o expandir el imaginario alrededor del saxofón, ¿no? Como que es un instrumento de entre todos los demás que carga con una serie de asociaciones fuertes, y con el jazz, pero también con cierto tipo de música o Exacto. con la improvisación, pero al mismo tiempo parece que tiene muchísimas virtudes o como mucho potencial también en términos de texturas sonoras o de amplificación. Sí, puede ser muy muy dulce, pero también tiene mucho mucho poder, y puede ser muy muy oscuro. Entonces, visceral incluso, ¿no? Sí, exacto. Y pues hay muchas formas de tocarlo también. Entonces, al ser un instrumento pues de viento y acústico, pues también trae una carga ahí de que traes adentro, que estás soplando. O sea, eso es algo que me parece increíble del instrumento. Sí, claro. Sí, hay una vociferación, ¿no? Digo, requiere además cierta fuerza, ¿no? muscular para poderlo entonar, ¿no? Como, sí. Vienes hoy en calidad de, digo, para hablar de tu práctica y así, pero sobre todo también porque estás presentando tu nueva pieza abstract. ¿Te gustaría contarnos un poquito más de eso? Pues igual la escuchamos y Perfecto. Platicamos un poco. Pues vamos a escuchar Abstract. Saludos a todas las escuchas allá afuera. Alex Yes Alman, que se manifiesta ya por acá por el Twitter. Saludos a todas las escuchas de Ibero 90.9. Estamos aquí con Asaf Sánchez en la Laboratorio de Alquimia Sonora, la fórmula secreta. Vamos a escuchar ahora Abstract y regresamos. Estamos en Ibero 90.9. Estamos de regreso en la fórmula secreta. El día de hoy nos visita Asaf Sánchez. Muy contentos de recibirte de nuevo, decíamos, Asaf. Ahora que nos presentaste Abstract, que es un lanzamiento de hace unas cuantas semanas. Sí. Cuéntanos un poquito sobre esta pieza y su proceso. Seguro, pues sí, hace unas semanas. De hecho, ahorita como que tenía un rato que no la escuchaba y al principio sí dije, ¿qué es eso? ¿Qué? Sí, esa es la correcta. Sí. Sí. ¿Será que mandé bien los sistemas? ¿No? Sí. Pero creo que también es parte del proceso de dejar ir y medio olvidar. Pues esta pieza, digamos que es como un lanzamiento que continúa con una serie de exploraciones sonoras que tienen que ver con los espacios en los que habito, en los que tengo la oportunidad de sonar y la oportunidad de practicar y producir. Y he estado muy interesado en, pues más allá de la producción del track, como explorar a qué suenan los lugares en donde estoy, qué me inspira de los lugares en los que vivo. Y en este último tiempo pues he tenido muchas caminatas. Ahorita platicamos, vivo yo en el centro, entonces tengo estas caminatas mañaneras, como antes de que empiece el caos realmente, y pues como que empecé a tener este tema principal del sax, y pues empecé a llevarlo a diferentes espacios en donde podía sonarlos, ¿no? Entonces, un poco el uso de la reverberación en el saxofón de esta pieza tiene que ver con este rebote de los espacios y cómo imaginar cómo puede sonar el saxofón en la ciudad, en específico el saxofón, porque pues en esta pieza sí está muy muy presente de inicio a final, pero parte de ahí. Y es una serie de lanzamientos que pues empezaron desde el año pasado, y tengo otras cosas preparando en este momento que tienen que ver con el instrumento, el espacio, el sonido que me inspira o que creo que puede inspirar el sonido, no solo del instrumento, sino pues como los espacios, la acústica, ahorita que decíamos de la contaminación, ¿no? También todo eso creo que influye mucho en mi quehacer de compositor. Y pues como que quieras o no, el ruido y toda esta contaminación ambiental también pues tiene una repercusión en cómo se cómo compongo, ¿no? Claro. Y bueno, el espacio también de la ciudad, el centro, antes de que arranque como ese delirio matutino, tiene como una luz muy particular, ¿no? En los materiales también del espacio. Es hasta mágico, yo podría decir. O sea, como que hay momentos en donde digo, wow, ¿no? Y sí, como que no hay mucho ruido. O sea, medio como onírico, que eso. Sí. Exacto. Tiene ahí algo muy especial. Espectral. Además dicen que viven muchos fantasmas en el centro, ¿no? En las piedras. ¿Qué? Sí, bueno, son buena onda, ¿no? Pues supongo que sí. Hay muchos fantasmas en este país en general, ¿no? Sí. Pero sí, y más allá del saxofón, ¿quieres contarnos un poco como qué otro tipo de herramientas usas? Sí. Digo, nos mencionabas, usas pedales y cosas así, ¿no? Pero cuéntanos más a detalle. Sí, pues, por ejemplo, en este track, también una búsqueda en las composiciones que tengo es utilizar pocos elementos, como muy minimalista en ese sentido. Entonces trabajo con pues un par de sintetizadores, cosas que pueda yo mover en tiempo real. No utilizo muchos plugins ni nada, como que me gusta buscar el sonido, pues no necesariamente análogo, pero pues pasarlo por diferentes cadenas y lograr algún sonido. Incluso pues eso también me ayuda a cortar como la producción, porque pues con los plugins podrías no acabar nunca, ¿no? De buscar un sonido. Claro. Y cuando lo estás tratando de conseguir, incluso con el saxofón, pues como que hay un momento en donde pues terminas esa sesión y se guardan las cosas, y medio es difícil replicar ese sonido si no lo si no tienes como la cadena bien marcada, no sé, y como que ayuda mucho a generar pues un fin, ¿no? O sea, como tengo ya grabado eso, pues eso es lo que voy a usar. Y a veces pasa que, sobre todo con los instrumentos acústicos, que o sea, el sax, que a veces grabo algo con, ya lo paso por pedales y cosas, y como que queda esa grabación y después como que intento replicarlo y pues no, ya no me gusta el color, ya no me gusta, claro. Como que hay algo ahí en la interpretación que para mí es importante capturar. Y también pues hay muchos elementos en las piezas, aunque a veces imperceptibles, pero como de grabación de campo. Entonces siempre estoy grabando cosas. También la grabación de grabar espacios, ¿no? Como el espacio ya tiene un sonido propio. Entonces esta grabación tiene cosas de mi casa grabadas. Entonces eso pues ya hay un tono ahí, una capa. Entonces pues no está de manera literal, pero sí existe como esta construcción de capas dentro del discurso. Está chido eso, que tengas estrategias para darle fin al proceso creativo, ¿no? Porque mucha gente luego carece de eso y se entran en un círculo eterno de pulir detalles que a veces son contraproducentes. No, yo también entro en esos loops eternos, pero sí he encontrado que a veces es, pues ya, ¿no? Hay que dejar ir. Y justo ahorita que escuché la rola fue como, ah, mira, ya no me acordaba. Pues, ¿qué les parece si vamos un corte y regresamos con música del corte? Estamos con Asaf Sánchez en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Regresamos. La fórmula se comparte. El secreto, no. La Fórmula Secreta. El Laboratorio de Alquimia Sonora por Ibero 90.9. Cada vez que su mente aterriza en este plano, se truena los dedos. Colecciona cámaras y películas viejas. No recuerda qué comió ayer, pero sabe perfectamente por qué Jack Nicholson enloqueció en El Resplandor. Todo comenzó con una proyección. Duerme poco, habla mucho, sabe demasiado. Te puede pasar. Ibero 90.9. Mejor ni le pongas. Ni le pongas. En otras noticias, el caso IMAS le resta puntos a Claudia Sheinbaum. ¿Recuerda usted las imágenes de su entonces marido recibiendo dinero en efectivo? Bueno, pues confesó que con ese dinero se llevó a Claudia a Europa. Nadie puede quitarte los programas sociales. Recuérdalo. Votemos juntos por la vida, la verdad y la libertad. PAN. Llegó la hora del cambio. Habla Claudia Sheinbaum. Este 2 de junio vamos a ganar la presidencia. Pero si queremos que continúe la transformación y los programas del bienestar, necesitamos al equipo completo. Que ganen las y los diputados, senadores y todas y todos los candidatos de Morena. Para seguir construyendo un país más democrático. Para que a México le siga yendo bien. Para que no regresen la corrupción y los privilegios. Este 2 de junio, vota todo Morena. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Soy Santiago Taboada. Estamos a nada de ganar la elección. Necesitamos que salgas a votar para que no nos roben el triunfo. Lleva a tu familia, a tus amigos, a la gente que esté en contra de la clara ineptitud. Llenemos de votos las urnas y las redes de fotos. Ganemos cada casilla de cada colonia. Somos más los que queremos el cambio. El cambio ya llegó. Santiago Taboada, candidato a jefe de gobierno. El cambio viene. Coalición va por la Ciudad de México. El PRI sí resuelve. Vota PRI. Mujeres 360, seguras, saludables y capacitadas. Vamos a seguir apoyando las ideas y las ganas de salir adelante con el impulso al emprendimiento y jornadas de empleo. Firmaremos el convenio más grande del Estado de México para dar cursos en escuelas, industrias y centros públicos para combatir la violencia de género. Soy Carla Fiesco, soy mujer y en Izcalli el trabajo continúa.

Eso que escuchamos fue Ideal, de Asaf Sánchez, que está aquí delante de nosotros en la cabina de Ibero 90.9. Hace rato nos presentaba su más reciente composición Abstract y pues seguimos aquí platicando de su proceso creativo, del saxofón y de otras derivas. Saludos a Carlos Europa Álvarez, saludos a Edgar Bennett y saludos a todas las escuchas que están allá afuera acompañándonos. Mándenos un mensajito a arroba la fsecreta 909, arroba ibero 909 fm en Twitter, o mándenos un mensajito al WhatsApp 55 529 25 99. Al escuchar estas dos piezas, Asaf, pensaba pues en muchas cosas, entre ellas la referencia ya al, como al ambiente cinematográfico, se podría decir, pero además como un tono particular. Es interesante que hace rato hablaras de la inspiración en los espacios que ocupas y así, pero percibo en la música un acercamiento no solo, digamos, de registro en sitio, sino como de casi que especulación, como que son entornos también medio, pues sí, especulativos, o no sé cómo llamarlo, no quisiera decir ciencia ficción, pero sí tienen como este componente medio de dislocación de esos pues espacios con los que quizás también te inspiras, ¿no? Sí, estaba pensando algo similar, Saf, que era que esos procesos que usas como que generan un sentido como de producción de espacio, como el espacio se va como construyendo delante de uno mientras está escuchando las piezas, y digo, bueno, tiene mucho sentido con lo que decías de tus caminatas por el centro histórico y con lo que decías del usar grabaciones de campo a veces también, ¿no? Sí, pues definitivamente hay un una influencia de imaginar otros espacios como el metaespacio y también de salir un poquito de la realidad, ¿no? Creo que también el la composición musical te puede llevar hacia ese mundo, ¿no? No, en realidad no tienen un como desde el principio no pienso, bueno, ahora voy, como que es muy intuitivo y de pronto es como que pues se construye de esa manera, y creo que también tiene que ver con como con cosas estéticas de lo que se compone y de los elementos que se utilizan, pero sí coincido que definitivamente hay esa carga emocional ahí, ¿no? Y ahorita que mencionabas lo de los espacios, esta última pieza que escuchamos, Ideal, fue grabada durante la pandemia. Yo viví en Puebla, bueno, en Cholula, pero está grabado en un sótano de una fábrica abandonada con un par de grabadoras chiquitas, Olympus y una Tascam, puestas así en diferentes lugares, y fue de estos eventos clandestinos que se armaron en ese momento, y pues era un lugar oscuro, no había iluminación, estaba todo súper oscuro, teníamos un par de lamparitas. Y definitivamente en este momento de grabar la pieza, o sea, la grabé en vivo, y la grabé en vivo como un ejercicio de, bueno, voy a tocar y voy a grabar, ¿no? Y definitivamente había una intención como de estarme imaginando que no estábamos en la pandemia, que estábamos en otro lugar, sí había esta intención de imaginar dentro de un espacio que también es raro para la producción de conciertos. Pues sí había esta intención como de escapar, ¿no? Y tiempo después, como buscando tracks para el disco, como de lo que tenía grabado, pues la escuché y había algo ya de esa grabación que yo decía, pues ya está el track, ¿no? Bueno, era un track como de 40 minutos de todo lo que pasó en el concierto, y pues este pedacito como que representaba muchas cosas de ese momento de pandemia, de que no podíamos hacer nada, y pues lo corté, le di una chaineadita y vámonos para lo que sigue. Pero sí había una intención de imaginar un espacio, otro espacio, incluso como otra vida de lo que estaba sucediendo en ese momento. Creo que sí era un, no sé cómo, se escucha un poco también en, ahorita que lo volví a escuchar, como de la voz del sax, como de güey. Sí, sí, se escuchaba implorante o desesperado. Sí. Y ahora escuchándote me viene una pregunta que surgió hace rato también cuando escribías tu historia con el saxofón, porque digamos esa tradición musical de la que tú te formas también, pero que creo que el saxofón está muy inserto ahí, tiene un componente importante en la interpretación en vivo, ¿no? Entonces, ¿cómo te acercas tú a la ejecución en vivo? ¿Cuáles son los procesos con los que trabajas también en relación a tu instrumento y demás, ¿no? Sí, pues en vivo los últimos años lo que he tratado de hacer es... pues hago el show en vivo o el concierto, ¿no? Y tengo un par de formatos, digamos. Uno es de saxofón solo y con un micrófono y lupear cosas y hacer paisaje y texturas con grabación en vivo y loops y todo eso. Y está el otro camino en donde toco un poco más de las canciones que he lanzado, que tienen ese elemento más cinematográfico, porque he trabajado con artistas visuales con los que he colaborado en hacer los videos, o se han armado estas colaboraciones de yo tengo este video, me gustaría ver qué onda. Y entonces toda esta primera parte del proyecto, digamos unos dos o unos tres años, sí le hicimos como sus videoclips a las canciones que tenían que ver con este enfoque más cinematográfico. Entonces pues está ese show, digamos, de con visuales en vivo, sincronizado, y entonces un poco con ese formato, pero el saxofón sí es como el elemento pues principal, pero trato de no darle una relevancia de como de muchas melodías, o sea, sí sigue siendo muy experimental, y pues digamos que es este show que a veces toco solo, pues es completamente improvisación, ¿no? O sea, como que tengo algunas ideas y elementos en vivo que puedo utilizar para no solo del instrumento del sax, sino pues cositas que puedo utilizar y que se pueden loopear. Y consiste en pues generar estos loops de saxofón inmersivo, ¿no? De alguna manera. Y el otro formato, pues también hay un 50-50, o sea, traigo tracks en Ableton que ya traen las piezas, bases, la duración, algunos drums, no sé. Pero también el elemento del saxofón, que ahí no está, o sea, no está grabado en los tracks, también siempre es muy de mucha improvisación. Y creo que ese recurso de poder subirme a tocar con ese nervio de que pues sí hay un elemento muy muy alto de pues no sé qué va a pasar de alguna manera, pues es algo que también me gusta mucho, como de sentir un poco ese riesgo. Y tocar con banda o tocar con otras personas, ¿es algo que todavía haces o ya lo actualmente lo has dejado? Actualmente lo he dejado un poquito de lado también por la vida, ¿no? La vida de adulto. Sí, creo que después de la pandemia para mí fue un poco, más bien a causa de la pandemia, como que muchos de los proyectos en los que trabajaba pues se fueron diluyendo. Entonces para mí regresar a ese mundo prepandémico de ensayos y juntarme con mucho con más músicos a tocar ha sido complejo para mí regresar ahí, pero pues siempre está abierta esa posibilidad y pues es algo que también enriquece mucho tocar con más gente, pero ahorita no lo he podido concretar. Uno podría decir que hay hasta incluso una ruta como, pues no sé si predecible, pero entendible, de haber estado en una orquesta sinfónica a terminar tocando solo con tus loops, ¿no? Creo que más rentable. Sí, definitivamente. Bueno, sí. Pues como se nos está acabando el programa, vamos con más música y regresamos para seguir platicando aquí con Asaf Sánchez en La Fórmula Secreta. Lo que sigue es Dreams del mismo Asaf y volvemos aquí en Ibero 90.9. Sigue sonando Dreams de Asaf Sánchez, que visita hoy la cabina de Ibero 90.9, entre varias cosas más, para hablarnos de su reciente lanzamiento Abstract, que bueno, se encadena, como bien dices, con una serie de exploraciones recientes, de las cuales pues Ideal y Dreams forman parte, ¿no? También son un poquito más viejas, pero digamos que todo sale del mismo deseo de explorar el espacio, el saxofón, el sonido. ¿Y qué tienes pensado para Abstract? ¿Va a formar parte de algún lanzamiento más completo o existe en su propia medida? Exacto, es que existe, no compite como en el mercado de el single y el disco, como que las pienso un poco más como una pieza que representa tal vez ese periodo de exploración y composición y una necesidad de pues, decir algo con eso que estoy explorando, y es una pieza en solitario. Sí. ¿Y qué viene ahora para Asaf? ¿Tienes algunos shows o presentaciones o algunos lanzamientos próximos? Lanzamientos, sí. Ahorita estoy muy enfocado en sacar mucha música que he estado con todas estas exploraciones y composiciones de lo que hemos platicado, pues he estado produciendo mucho, y más bien es este momento de sacar varios lanzamientos que tienen que ver y también ya con otras disciplinas, ¿no? Incorporar otras disciplinas en el discurso sonoro. Entonces estoy pues chambeando en eso en este año. Espero lograrlo y no prometer cosas. No, seguro que te comprometiste aquí al aire. Sí, eso es todo lo que digas aquí. Eso se necesita. Tus fans te van a perseguir si no les cumples. Eso se necesita. Nos quedan unos minutos más ponerte tu deadline del programa. Estamos escuchando de fondo Balance de Asaf Sánchez. Como ven, si nos vamos unos minutos a prestarle escucha dedicada y regresamos para despedir el programa. Vamos llegando al final de esta emisión de La Fórmula Secreta aquí en Ibero 90.9. Gracias, Asaf, por acompañarnos. Ahora que sigas explorando estos caminos, pues regresas ya con las promesas que has hecho a tu audiencia, a tus fans. ¿En dónde te pueden seguir? Digo, ahí ya hemos ido publicando en nuestras redes, pero si quieres compartirlas al aire. Sí, seguro. Pues Instagram, Twitter son las que sobreviven. Y pues la música, pues en todas las plataformas digitales, la que sea de su preferencia, ahí está pues todo el trabajo. Y pues sí, invitarlos a que vayan y lo escuchen. Te escucha consciente, dedicada a dedicarle un ratito. Creo que pues puede cambiarles tal vez el día o no. Perfecto, pues ya estaremos esperando ese paquete de lanzamientos interdisciplinarios de los que nos hablabas hace un momento. Y nos vemos aquí pronto. De nuevo. Pues muchas gracias por el espacio. Eso fue Asaf Sánchez en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Adiós. Bye.